De la tarde, así me he de morir yo sin dar mis quejas a nadie. Así me he de morir yo sin dar mis quejas a nadie. Te quiero, te de olvidar, pero será con la muerte. Será cuando me sepulte, me grata traidora muerte. Será cuando me sepulte. La ingrata traidora muerte. Hasta la hora de mi muerte, hasta que mi alma sucumba. Si hay amores en la tumba te amaré. Amaré.